medida jamás, alumna brillante, la clase detrás, futuro de estrellas que habrá que limpiar. Ponte en pie, Carmela, para caminar. Asuntos sociales, poder judicial, quien teme al culpable si no puede hablar. ¡Gracias!